Otra Oreja Argenta, tenemos que decir que entre estos días, entre mañana y el lunes próximo, Argentina, o sea, nosotros, pagaremos casi 600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y al Club de París. ¡Qué buenos pagadores que somos! Intereses y capital sobre deudas fraudulentas, plata que aquí se necesita para hacer frente a la pandemia, al empobrecimiento y el hambre, ¿no? Bueno, tributo que pagamos para mantener al sistema de esclavitud, que es la deuda externa, la deuda eterna también. Bueno, y hay gente que grita afuera del FMI, suspensión de todos los pagos e investigación de la deuda, pero los compromisos son los compromisos, ¿no? Y si Macri firmó los compromisos, Fernández los tiene que pagar, ¿no? Somos nosotros. Bueno, horrible esta decisión, ¿no? Pero vamos a escuchar a un tipo, Jacaré Manso. Hola, soy Jacaré Manso, músico correntino. Bueno, quería aprovechar este mensaje para mandar un abrazo grande a la gente de La Otra Oreja y a toda la gente de Mar del Plata. Bueno, sé que están compartiendo mi nuevo disco, el Jacarrock Nacional, este disco que cruza al chamamé con el rock nacional, versionando clásicos de nuestro rock, pero bueno, llevándolos al litoral. Como dijeron por ahí, trayendo un poquito de río al rock. Así que agradecerles nuevamente y bueno, ojalá que pronto pueda andar por Mar del Plata compartiendo este disco. Un abrazo de río para toda la gente hermosa de La Otra Oreja. ¡Viva la radio y que siga la música! Estás escuchando Por La Otra Oreja. Y estamos prologando a Jacaré Manso, Raúl Martínez, un tipo de Santo Tomé en Corrientes, radicado hace unos años en Buenos Aires, un músico y productor y gestor cultural, con 20 años en la música, 6 discos editados, uno de los más grandes exponentes de la nueva canción litoraleña y referente de nueva camada de músicos argentinos independientes. Bueno, él fue músico callejero, tocando en el subte y viviendo en situación de calle durante más de 4 meses. Es fundador de Dos Mangos, sello independiente dedicado a grabar músicos callejeros, con su proyecto Canciones sin Discos. Bueno, grabó y compartió escenarios con León Gieco, Ricardo Mollo, Loli Molina, Teresa Parodi, Javier Malosetti, El Rally Barrio Nuevo, Hilda Lizarazu, entre otros. Y ahora vamos a escuchar esta especie de rock con chamamé. Bueno, hoy en La Otra Oreja vamos a escuchar 3 canciones de mi disco nuevo que se llama Jacarrock Nacional, canciones del rock nacional versionadas en chamamé con grandes invitados. Por ejemplo, esta canción Para Mi Muerte, una de las primeras canciones que aprendí en la guitarra, fue el primer lanzamiento del disco y la hacemos junto a la querida Hilda Lizarazu. Así que les invito a escuchar Canción Para Mi Muerte, versión en chamamé, junto a Hilda Lizarazu, Lucas Colque en bandoneón, quien les habla, Jacaré Manso en voz. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Larga la carretera, cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamano, porque antes de llegar se aferraron 1000 ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Churup, churup. Saber tu nombre, tu lugar, tu celular, y si te han puesto teléfono, también su numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para mí. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para mí. Clásico de Morris, pero uno de los de las canciones fundadoras de nuestro rock nacional, hoy se volvió chamamé. Se volvió chamamé gracias al querido Ricardo Mollo, que se suma para cantar y transformar junto conmigo y con este proyecto de Yacarrock Nacional la versión del oso, pero también llevada a los esteros. La canción arranca diciendo: yo vivía en los esteros muy contento. Le dimos la, como el ambiente litoral también desde la lírica, con muchísimo respeto a Morris y a su canción, por supuesto, la regionalizamos, la llevamos al litoral, al oso hormiguero, ¿no? Al que habita ahí en los esteros de Liberá. Hoy vamos a escuchar aquí entonces esta versión con Juan Piespina en guitarra, Lucas Monzón en acordeón, Fernanda Peralta en arpa y quien les habla en voz junto al gran Ricardo Mollos, voz de Dividido. Yo vivía en los esteros muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un carpincho viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los gurises podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. Ah. En

Oreja Latinoamericana. Y hay muchos oyentes que están mandando mensajes sobre su preferencia entre Luca Prodan y Silvio Rodríguez, que tenemos una duda en cuál pasarla. Hay muchos que dicen Luca, como Andrea, como... Bueno, Genia dice Silvio Rodríguez, Isa dice los dos a la final. Bueno, y Miguel Santos... Bueno, Jorge, el tanguero de Villa Crespo, dice Luca Prodan para arriba. Hay muchos, ¿eh? El indio también dice vamos con Luca. Pero no entiendo a Miguel. Miguel, que estoy buscando. Miguel, ¿qué dice? Silvio Prodan o en su defecto Luca Rodríguez. Bueno, algo vamos a hacer. Yo le decía que en la otra oreja los oyentes siempre tienen la razón. Y algo vamos a hacer. Pero ahora vamos a escuchar de Cuba, que defendemos la revolución a pesar del bloqueo. Vamos a escuchar la canción del mar, donde entre ellos está la voz de Silvio Rodríguez. Y hay muchas voces hermosas de Teresita Rodríguez, Canción del Mar. Perdón, Teresita Fernández. ¿No sientes que tiene el mar lo que yo quiero? Azul de un matiz que copia el cielo, gaviota que al volar, los remos que al cantar arrullan el amor que sueño. Por eso si he de vivir sin el consuelo de ver cada mañana el mar que anhelo, yo tengo que lograr que el pecho al palpitar sea un ave que levante el vuelo. Gaviota que al volar, los remos que al cantar arrullan el amor que sueño. Por eso si he de vivir sin el consuelo de ver cada mañana el mar que anhelo, yo tengo que lograr que el pecho al palpitar sea un ave que levante el vuelo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Así podré llegar muy cerquita del mar, tan solo con mirar al cielo. La la la la la. Y ahora seguimos con el mar y Silvio Rodríguez. Noche sin fin y mar, igual que aquí en Mar del Plata, un mar sin petróleo, por favor. Desde la noche sin fin, baja una estrella hasta el mar,